Decíamos en los títulos que el presidente de la Unión de Transportistas Turísticos del Uruguay, Álvaro Gugliotta, no está conforme, por lo menos con el inicio de la temporada estival, con el inicio de la temporada turística. Y lo tenemos en línea para conversar con él en este final del año 2023. Álvaro, buen día, bienvenido y feliz Navidad. Buen día, José Luis, y feliz Navidad para ti y para toda la audiencia. Sí, como te decía, el inicio de temporada, la verdad que no está bueno. Desde antes de la pandemia no teníamos registro que pasara esto, tan mal arranque de temporada. ¿Qué es lo que te da señales? Porque yo miro la televisión y parece que viene todo muy bien, que hay muchas reservas en todos lados, y uno parecería estar esperando una temporada buena. ¿Qué señales viste vos como para que no sea tan auspiciosa? Mirá, nosotros también teníamos la misma percepción de ustedes, que lo ven por la televisión, y nosotros también, porque no somos ajenos. Pero ¿qué es lo que pasó en la práctica? Los barcos que están viniendo a Montevideo y mismo a Punta del Este están viniendo con público argentino. ¿Y qué es lo que pasa? Ya sabemos la situación que tiene esos hermanos argentinos en su país. Entonces se hace muy complicado. Aparte, los barcos que están viniendo es un crucero por 3 días que hace Buenos Aires, Punta del Este, Montevideo, Buenos Aires. Y te puedo decir que vale más barato que ir de buquebús de puerto a puerto. Está el barco pasado, una oferta en Argentina, $270. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una familia tipo de 5 personas, el otro día bajó una señora con 4 nietos, y vos le decís $15 para pasear, y te dice, no, mirá, $90 es una fortuna para mí, no. Dice, vamos a salir a caminar acá con los chicos, dice, y la verdad que no podemos pagar eso, dice, mucha plata para nosotros. Y tal, nos está pasando eso. Vos calculale que de 10 escalas acá a Montevideo salimos 2 y con público extranjero, ¿no? Americano. Los 2 barcos que vinieron con americano, ahí pudimos salir, pero con los argentinos no podemos salir. Y bueno, estamos esperanzados que vengan los brasileros. A partir del jueves viene un barco brasilero que tiene 5.000 personas y bueno, esperamos poder trabajar con ese público brasilero. Porque recién vos me comentabas las características que tiene el crucero argentino, ¿no? ¿Qué características traen estos cruceros previstos que puedan llegar desde Brasil? Bueno, ¿qué es lo que pasa? El público brasileño tiene otro poder adquisitivo, la situación en Brasil es totalmente distinta, y el público brasileño le gusta gastar, ¿no? Le gusta que ir a comer un churrasco, a tomar una cerveza, a comer una pizza, y es otro público. ¿Qué es lo que pasa también? Nosotros estamos esperanzados que se mueva con el público brasileño, pero también tenemos otra contra en Brasil, que eso no se ha manejado a nivel público. ¿Qué es lo que pasa? Hay un crucero en Brasil que hace los puertos de la costa brasilera, que es un crucero que hace por 4 días o 3 días, y es económico para ellos. Entonces, muchos brasileros están subiendo en esa frecuencia que hace los puertos del nordeste de Brasil, y no el crucero que viene acá a Uruguay y a Argentina. Y eso, a la larga, yo creo que va a restar un poco de público brasilero. Pero bueno, esto recién empieza. Esperemos que esto tenga una vuelta de tuerca, porque nosotros estamos esperanzados que tenga una vuelta de tuerca, porque ya te digo, por ahora viene complicado. Te pongo un ejemplo. Uh-huh. Ayer tenían en Maldonado, en Punta del Este, el Lírica, con público brasilero, 2.200 personas, y canceló. Así que es la octava suspensión de escala en Punta del Este. ¿Qué es lo que pasa en Punta del Este? El mal tiempo, ¿no? Apenas hay un poquito de oleaje, el capitán decide no hacer la operativa. Y bueno, también eso perjudica, porque la gente prepara toda la operativa para hacer, están los vendedores, están los choferes, y todo lo que derrama eso, ¿no? Porque los artesanos, los kioscos, los restaurantes, los supermercados están a la expectativa que venga el crucero, y el crucero les termina cancelando. Mirá, Jack, cancelaron 8 frecuencias de 70 y poco. Es un montón ya. Estábamos perdiendo un poco. Una de las cosas que se habla, que capaz que vos tenés más información, es que el brasilero por lo general viene a fin de año y es más corta la estadía. Viene a fin de año y después como que desaparece. ¿Esto es tan así o no? Bueno, eso es en Punta del Este, ¿no? Y acá un poco en Montevideo, pero es más bien el brasilero que viene por tierra o que viene vía aérea. Viene por el feriado de ellos, que es la rebelión, y viene más o menos del 26 de diciembre hasta el 5 de enero, hasta Reyes. Eso es el público, no es el mismo público del crucero, ¿no? Es otro público que viene, ya te digo, vía aérea, vía terrestre. Nosotros, el público brasilero en sí, acá lo esperamos por crucero. Álvaro, entonces, de cruceros de la República Argentina, ¿cuántos llegaron? Y mirá, cruceros de la República Argentina están llegando. Hoy, por ejemplo, llega el Fascinosa, que viene con público argentino. Y bueno, ha llegado la gran mayoría de los que han tocado puerto acá en Montevideo, son con público argentino. Y bueno, y eso sinceramente a nosotros nos perjudica, porque bueno, es una realidad de la situación que están viviendo los hermanos argentinos, que no tienen dinero como para salir a pasear. Y yo creo también, José Luis, que acá la parte comercial de la Ciudad Vieja, el mercado, lo está sintiendo también eso. Ajá. O sea que, ¿cuántos cruceros llegaron? ¿10, 12? ¿Y ustedes con cuántos trabajaron? Y hemos trabajado con 3, 4. Con 3, 4, porque ya te digo, los argentinos salen todos a caminar, sí, y no te compraron un tour ni por ni por suerte, ¿viste? Sí, no, sí, no, sí, es complicado. Mirá, esto recién empieza. Nosotros pretendemos que esta semana sea el despegue. Ahora el no se sabe bien claro si es el 27, mañana 27 o el jueves 28, viene el Sibiu, que es uno de los barcos más grandes del mundo, que trae 5.000 pasajeros, y bueno, esperamos que venga y que sea el puntapié inicial para poder empezar a trabajar. Mirá, si vos ves el itinerario, es muy bueno de la cantidad de barcos que vienen en enero, por ejemplo, pero por ahora la realidad no está marcando eso. Ojalá que tenga una vuelta de tuerca y nosotros podamos empezar a trabajar, que es lo que pensamos, ¿no? Porque vos acordate, José Luis, que nos seguís desde el 20, sí, este colectivo es el que sufrió más en la pandemia y el más endeudado. Yo te pongo mi ejemplo, yo mi unidad la perdí, en la pandemia la perdí, porque la vendí y cancelé el SIGA Turismo. Sí. Cancelé el préstamo SIGA Turismo y ahora me metí en otra van por leasing a 8 años. Y bueno, ¿qué me dejó la pandemia? Borrar y empezar de vuelta. Pero muchos de ustedes están sobreviviendo con el leasing. Claro, sí. Y yo que tuve la suerte que pude hacer eso, ¿no? Hay muchos compañeros que ya quedaron por el camino, ¿no? Claro, porque digamos que las características que tiene ustedes es de empresas familiares, todas son. Claro, sí, es empresa familiar y tenemos el mote que decir son pequeños empresarios, pero somos empleados patrones nosotros mismos, ¿no? Porque claro, ya te digo, son empresitas familiares que nosotros no estábamos preparados por un cimbronazo como fue la pandemia, ¿no? Digo, no teníamos esa espalda, digo. Entonces, aparte, vos acordate que a nosotros no se nos dio ningún subsidio como las empresas grandes, ¿no? A las empresas de transporte carretero, a las empresas de transporte suburbano. A nosotros nos siguieron cobrando todo, nos siguieron cobrando el combustible al mismo precio del surtidor. No nos dieron, ¿no? Lo único que nos dieron, esos préstamos SIGA Turismo, eran préstamos blandos, accesibles, pero en la práctica se hicieron muy cuesta arriba. Ya te digo, yo tuve que vender la unidad mía para poder cancelar el préstamo. Perfecto. Álvaro, muchísimas gracias por el tiempo, la información y quedamos a la orden, ¿eh? Bueno, José Luis, muchas gracias a ti por darnos difusión a nuestra problemática y como siempre, a la orden. Hasta luego, gracias. A toda la gente.